Practice Spanish News, episodio 14. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Practice Spanish News, el podcast donde repasamos las noticias del día en un español accesible para estudiantes y practicantes de español. Hoy es martes 25 de abril de 2017. Es la una del mediodía. En estos momentos, en Gijón, la temperatura es de 13 grados centígrados. Yo soy Joseph de la Paz y hoy hablaremos de la tensión en Corea, de la posible bajada de impuestos en Estados Unidos. Podremos ver imágenes de las protestas en Venezuela. Hablaremos de una solución al acoso escolar, el bullying. Hablaremos del Día Internacional del Jazz en Cuba y del efecto inesperado de una canasta de Marc Gasol. Vale, empezamos. Estados Unidos envía un submarino nuclear a la península de Corea en plena tensión. El submarino nuclear norteamericano Michigan ha llegado hoy al puerto surcoreano de Busan, en el extremo sur de la península, para sumarse en los próximos días a las maniobras que realiza la flotilla que comanda el portaaviones Vinson. Todo esto en medio de la escalada de retórica entre Washington y Pyongyang desde hace semanas. Corea del Norte celebra esta jornada el 85 aniversario de la formación de su ejército. Y según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Corea del Sur, lo hizo mediante unos espectaculares ejercicios de su artillería de largo alcance. China sigue intentando mediar entre las dos partes. El lunes, el presidente Xi Jinping volvió a comunicarse con Donald Trump para pedirle contención. Y nos quedamos con Donald Trump para la siguiente noticia. Donald Trump quiere bajar los impuestos, aunque dispare el déficit. Según informan los diarios The Wall Street Journal y The New York Times, Trump quiere reducir el impuesto de sociedades al 15%. Una de las promesas electorales de su campaña. En la actualidad, el tipo medio del impuesto de sociedades, el porcentaje del impuesto para las compañías, es el 34,5%. Pero, en la realidad, lo que pagan las empresas, después de todas las desgravaciones y descuentos, es el 19%. Entre 2008 y 2012, gigantes de la talla de Boeing, General Electric y Verizon no pagaron absolutamente nada en impuesto de sociedades. Si Trump es capaz de llevar a cabo sus planes, conseguirá que Estados Unidos tenga el tipo fiscal más bajo para las empresas de los grandes países industrializados. Pero no le será fácil. Incluso dentro del Partido Republicano, muchos se oponen a esta propuesta que aumentaría el déficit del país. Continuamos. Venezuela, la playa de la protesta. Unas 100.000 personas cortaron las principales autopistas del país para exigir elecciones. una acción más dentro de las protestas contra el régimen de Maduro, que arrancaron a finales de marzo y que ya han costado la vida a 24 personas. En esta última acción de la oposición, la gente se planta en medio de la carretera, se planta como si fueran una planta, un vegetal, y de esta manera se corta el tráfico. Con el calor que hace y con la voluntad de permanecer durante horas bloqueando las carreteras, muchos venezolanos han llegado a estas manifestaciones como si fueran a la playa, con sillas, con comida, con bebida, con lectura, etc. Te recomiendo que veas la galería de imágenes que publica elmundo.es sobre estas últimas manifestaciones y que por eso este reportaje se llama Venezuela, la playa de la protesta. Debajo de cada imagen hay un pequeño texto de descripción, así que podrás leer un poco de español y también acercarte con tus propios ojos a la realidad de Venezuela. El enlace, como siempre, en las notas del programa. Y continuamos. En España, un instituto público, una escuela secundaria, monta una red de vigilancia contra el acoso escolar dirigida por los estudiantes. Estamos hablando de acoso escolar o, como se conoce también, el bullying. Es la hora del recreo. Marcos entra el último a una sala pequeña de reuniones. Dentro está Diego, a un lado de la mesa. Al otro lado, Pepa y Marta. Todos son alumnos del Instituto Público Juan de la Cierva en Madrid. Y esto es una reunión de conciliación para resolver un conflicto entre las chicas. No hay profes, ni tampoco interviene la dirección ni el jefe de estudios. Lo que pasa en la sala se queda en la sala. Marta se siente aislada y criticada porque empezó a salir con un chico con el que estuvo Pepa anteriormente y ha pedido ayuda a sus compañeros para intentar solucionar, arreglar esta situación. Bueno, esta historia de Pepa y Marta no es real, es una simulación, pero ilustra y es un buen ejemplo de esta iniciativa de 80 alumnas y alumnos en este instituto de Madrid, con la ayuda de 12 profesores que actúan como mediadores cuando hay conflictos entre sus compañeros. Esta es la solución que han encontrado en esta escuela ante la falta de apoyo y la falta de financiación por parte de las autoridades. Y seguimos. Cuba, en el centro de la libertad del jazz. La calidad, la imaginación y el talento de las diversas generaciones de músicos cubanos de jazz, reconocidos en los principales circuitos mundiales, le abrieron las puertas a la isla para convertirse por primera vez en la sede del Día Internacional del Jazz, impulsado por la UNESCO, el Instituto Thelonious Monk y Herbie Hancock, uno de los grandes renovadores de este género a lo largo de la historia. La representante de la UNESCO declaraba emocionada: "El jazz es una democracia, una sincronización y una sinergia entre sus exponentes. Realmente estoy muy emocionada por la empatía desarrollada entre muchos músicos que no se conocían. El jazz es un elemento que nos une y nos permite tener una comunicación que trasciende fronteras. Y después de estas palabras, pasamos para terminar a la sección de deportes. El canastón de infarto de Marc Gasol también provoca partos. Canastón es una manera de decir una gran canasta, ¿sí? La canasta o la cesta es el objetivo en el juego del baloncesto. Bien, Marc Gasol ya era un héroe en Memphis antes de su canasta salvadora en el cuarto partido ante los Spurs. Ahora, tras ese célebre lanzamiento, el mediano de los hermanos Gasol se ha convertido en leyenda en Tennessee. Una leyenda que no solo produce victorias con sus canastas ganadoras, también provoca partos entre la afición de la franquicia de Memphis. Al menos, así lo ha reflejado un aficionado de los Grizzlies, Brandon White, en su cuenta de Twitter. Este hombre, este seguidor, este hincha, contaba que, con su canasta, a falta de 0,4 segundos del final del partido, Marc Gasol provocó el parto de su mujer, que estaba en el FedEx Forum viendo el partido con su marido. Un parto que comenzó con la canasta del pívot español y que terminó con el pequeño Archer Ellis posando con una camiseta de los Grizzlies con el nuevo lema del equipo, Take That for Data, o, como diríamos en español, apunta el dato. Bien, y con este dato termina el episodio de hoy de Practice Spanish News. Ya sabes que puedes encontrar todos los enlaces del episodio en practicespanish.com/podcast. Si te ha gustado, por favor, no seas egoísta, cuéntaselo a los demás, suscríbete para seguir escuchando los episodios. Cualquier pregunta, sugerencia, idea o decir hola, en email podcast@practicespanish.com. Muchas gracias por estar ahí. Mañana estaremos aquí de nuevo. Hasta entonces, salud y alegría.